formación y profesionalización policial saben ante mí nuevos horizontes y recaen sobre mi persona nuevos deberes, en cumplimiento de los cuales juro solemnemente actuar conforme al siguiente decálogo. Ejercer mi función con plena observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanan, respetando los derechos humanos amparados por estas y por los tratados internacionales en los que México es parte. Conducirme con dedicación y disciplina, sujetándome a los principios de la jerarquía y subordinación. Actuar en el ejercicio de mis funciones con la firme decisión, rigiéndome al hacerlo con los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas en el uso de la fuerza. Servir a la comunidad con sacrificio, lealtad, disciplina, honor, dignidad, autoridad y moral. Proteger la vida, la libertad, los derechos, las garantías y el patrimonio de todas las familias de esta ciudad, sin distinciones ni discriminación. Trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, velando siempre por la tranquilidad de cada mujer y hombre que habita esta ciudad. Predicar con el ejemplo que mi actuar está encaminado a la verdad y la justicia. No utilizar mi cargo para lograr beneficios propios o particulares. No admitir ni obedecer órdenes ilegítimas o ilegales. Reconocer la estrella que le acredita como símbolo de confianza pública, manteniéndome fiel a los principios reconocidos en la Constitución. Autoridad, dignidad, disciplina, honor, lealtad, moral, sacrificio. ¡Fuerzas Municipales de la Ciudadana! ¡Servicio, honor y valor por Puebla! ¡Fuerzas Municipales de la Ciudadana! ¡Servicio, honor y valor por Puebla! ¡Fuerzas Municipales de la Ciudadana! ¡Servicio, honor y valor por Puebla! Tiemble su centro en la tierra al sonoro. tempestad y el ruido, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Allá. Escolta. Firmes. Firmes, corren las firmes. Corren a la firma, tu gorda. ¡Redoblado!